El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 12 del día marca el reloj aquí en El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. ¿Cómo les va? Les saluda Luis Orduña en nombre del titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster. Hoy 24 de diciembre del año 2016, semana 51, días transcurridos en el año, 339 días. La temperatura máxima para la Ciudad de México se espera en 24 grados y el sol se va a poner a las 6 de la tarde con 6 minutos. ¿Cómo les va? ¿Qué están haciendo? ¿Ya está usted alistando todo lo necesario para su cena de Navidad? ¿Qué va a ser? ¿Un lomo, una pierna, un pavo, espagueti, ravioles, canelones? ¿Algo rico va a ser? Pues hoy en El Punto Crítico les tenemos las mejores propuestas de teatro y cultura que usted puede ver, a las que usted puede acudir en estas fechas decembrinas y en estas fechas santas, en estas fechas que a todos nos dieron un santo descanso. Tenemos a Padme Vidente. Padme, ¿qué tenemos esta tarde? El día de hoy tenemos el pastel de los deseos para recibir al divino niño Jesús en nuestros corazones. Federico Vale Chirino, con Descúbrete en México. ¿Qué tenemos hoy, señor Federico? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ya estamos aquí y fíjense que los voy a llevar a San Miguel de Allende, porque ¿qué creen? Bueno, pues el jueves se llevó a cabo el concierto, me parece, no sé, me lo va a aclarar mi amigo Antonio Lozoya, pero me parece que fue el último concierto de este año del Festival Internacional de Jazz y Blues de San Miguel de Allende. Vamos a platicar a ver qué es lo que sucedió. Usted sabe que aquí le damos, bueno, pues seguimiento en este espacio. Y también los voy a llevar a Puebla. Oigan, si no han tenido la oportunidad de ver obra de Miguel Ángel Buonarroti, bueno, pues es una muy buena oportunidad el que vaya y se acerque a Puebla, porque pues bueno, vamos a platicar con la gente de cultura, de la Secretaría de Cultura y de Exposiciones de ese estado, porque, oiga, el grueso, o sea, las piezas clásicas, las buenas, digamos, si me permite usted la expresión, bueno, pues estarán exhibidas en Puebla. Ahorita vamos a hablar de qué, en dónde, desde, bueno, ya están, desde ya tienen un ratito y estarán hasta el año que entra, pero vamos a tocar los detalles. Imagínese usted, porque además vienen de distintos sitios, ¿no?, de Europa, entonces, bueno, pues recolectar las piezas, traerlas, toda la logística, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar, ya le dije, vamos a ir a San Miguel de Allende y a Puebla, volvemos. El poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Mi querido poeta, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer una reflexión, querido público, sobre la necesidad que tenemos de reconocer que estamos vivos en un planeta que anda rondando por el universo y que cada 365 días pasa por el mismo lugar, a la misma hora, con la misma velocidad, que es el milagro de la vida. Rubén Labastida, ¿qué nos trae para estas fechas? Amigos del Punto Crítico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felices fiestas, feliz Navidad. Un próspero año nuevo les deseamos aquí en El Punto Crítico una vez más. Por supuesto, y estamos a sus órdenes, @ El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Ya que estamos en estas fechas tan importantes, tan relevantes, muy, muy padres, queremos agradecer el que nos tome la llamada, el coordinador de programación de la sala, Olin Yolistli, Francisco Becerra, quien nos va a platicar los pormenores del tradicional ballet navideño El Cascanueces, que va a estar presentando del 19 al 21 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Mi estimado Francisco Becerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí saludándolos con mucho afecto. Oye, pues que los alumnos de danza clásica del Centro Cultural Olin Yolistli van a estar en este tradicional ballet navideño. ¿Qué tienen para ofrecernos? ¿Cuál es la propuesta extraordinaria en este extraordinario pues fin de año prácticamente, en esta Navidad? Pues mira, es una propuesta muy fresca. El ensamble de danza clásica está integrado por alumnos de la Escuela de Danza Clásica, como bien hacías mención, y son pues de estudiantes que van desde los 7 hasta los 14 años. Estamos hablando aproximadamente de 180 bailarines en escena. Perfecto.